Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estamos escuchando, Karina? Bien, Jorge. Estoy mirando del otro lado del vidrio. Estoy dentro de la biblioteca Aremis Ramos. Y me asombra ver gente corriendo con esta lluviecita. Hay que ser valientes, realmente. Hay mucha gente que está haciendo deportes a pesar de que ahora llovizna un poquito más. Hoy hemos querido venir hasta la biblioteca para recomendarles algo para leer con este día, pero además porque la familia de la biblioteca se agrandó y no habíamos tenido la oportunidad de saludar a el papá, a Fabián de Lima, con quien estamos en este momento, y la felicitación de Fabi. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Julieta. Bueno, ya va para 2 meses ahora el 6 de agosto. Y mientras te fuiste aparecieron ¿cuántos libros? He estado visitando la biblioteca y veíamos libros por todos lados. ¿Cuánta donación de libros han recibido? Y llegaron 750 libros. ¿En qué? ¿En 2 meses que es lo que no estuviste? Y sí, en 1 mes y poquito llegaron esa cantidad de libros que, bueno, ya clasificamos. Nos vamos a quedar como con 400 y 300 ya fueron, 350 ya fueron donados a Emaús, por ejemplo, y está programado para el Liceo de Punta del Este y el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Qué bueno que la gente sepa, ¿no?, que hay un lugar en Punta del Este, en Maldonado, para esta donación. Gente que me decía, gente que de repente se muda y no sabe qué hacer con los libros, y la opción, una de las opciones, es traerlo aquí para que ustedes después puedan distribuirlo a diferentes bibliotecas. ¿Eso ha pasado desde siempre o es nuevo? No, eso ha pasado bastante. Bueno, somos la biblioteca que más recibe donaciones porque recibimos todo tipo de material y vamos clasificando y viendo para quién sirve, ¿no? Cuestión de que tenga utilidad un lugar que lo utilice. ¿Hoy cuántos libros tiene la biblioteca? Y estamos llegando a un inventario de 6.500. Que supongo los tenés todos en la cabeza. ¿Qué título? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que te hace falta? Bueno, lo que lo hace falta es algunas novelas más nuevas, tal vez. Tenemos igualmente, pero siempre son bienvenidas. No hace falta un poquito más de historia local, que a veces son los libros que más son, que la gente no se quiere desprender, ¿no?, de la historia local. Igual tenemos un lindo acervo, pero siempre está bueno incrementarlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y qué le recomendamos hoy a la audiencia? Bueno, tenemos dos opciones, como el día está medio nublado, así medio tenebroso, tenemos una novela de Stephen King, Quien pierde paga, como de suspenso, y después tenemos El club de los viernes, que es una novela que trata sobre 8 mujeres que cuentan su vida, que es una escritora estadounidense, que es son capítulos muy cortos y muy entretenidos para quien no tiene tanto tiempo, tal vez. Bien, ¿de qué manera se lo pueden llevar a su casa? ¿En cuánto tiempo lo tienen que devolver? Porque uno de los que me estás recomendando es gordito. Sí. Bueno, sí, primero que nada se hacen socio presentando el documento de identidad y la constancia de domicilio, y los libros se prestan por 10 días. A su vez se pueden renovar hasta 3 veces consecutivas. En eso no hay ningún inconveniente. Bien, atentos entonces. Jorge, ¿alguna pregunta allí para Fabián? Buen día, Fabián. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿En qué está el tema de la mudanza de la biblioteca? Bueno, hace poco tuve contacto con Carvajal y me dijo más o menos que está previsto para octubre, noviembre, tal vez. Bien, ¿está todo preparado o falta mucho todavía para empezar a realizar el traslado? No en el tiempo, sino en el trabajo que eso va a generar. Bueno, todavía no estamos planificando, estamos juntando cajas, sí, para hacer la mudanza. Uh-huh. Eso sí, ya lo vamos haciendo el trabajo previo, pero sí, llegado el momento vamos a tener que trabajar fuertemente ahí para hacer la mudanza, que 6.500 libros no es poco. No es poco. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias. A las órdenes y gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, un besito para Julieta y para la mamá de Julieta, que se llama ¿cómo? Se llama Camila. Bueno, para Camila y para Julieta también un besito grande. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Jorge, Karina, antes de despedirme, aprovecho este contacto contigo para, a través del móvil, enviarle un saludo y un beso para Evangelina y para Nelly allí en el lavadero Arcoiris, 21. Sí, de la asociación Down. Sí. Bien, sí, Jorge, me sumo también porque Nelly nos enviaba la foto de una evangelina muy emocionada y en audio también porque escuchaba justamente el saludo que hacíamos así con Marta Méndez. Dicho sea de paso, ya entregamos los peluches al hijo de Lira, ya se los dejamos. Ah, muy bien. Así que en la tarde de hoy seguramente ya estará haciendo entrega de estos peluches a Lira, y recordamos a la audiencia que pueden seguir donando peluches para entregarle a Lira, que tiene 96 años, que los recicla y los vende a precios súper económicos. Y bueno, en estos días, obviamente, que nos había llamado, que ya les contamos, porque no tenía peluches, y además no puede venir a Maldonado con estos fríos. Ella vive un poco más lejos, y el hijo no la traía por los fríos. Hasta que no haga un poquito más de calorcito, no puede venir. Y en la previa quiere ir organizando sus peluches para la venta. Hay reposición de mercadería hoy, entonces. Claro, sí, hoy sí. Claro. Hoy sí. Igual tenemos todavía para levantar en otras donaciones que nos han dado, así que estamos al pendiente de ir a levantarlos. René, que ya nos dijo que tenía, Vicky también, que ya nos avisó. Y bueno, y todos los que estén interesados en colaborar con Lira, nosotros vamos y levantamos los peluches, no tenemos problema. Bárbaro, dale. Ahora sí, cerramos, nos reencontramos en minutos. Chao, chao.